Quiero que por favor abramos la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9. 9:9, un texto que ustedes sin duda recuerdan perfectamente y que sin duda ha llamado la atención de más de alguno de nosotros. Por la forma en que se lee el texto, la forma en que está redactado, impresiona. Dice el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hemos hablado de llamamientos que hizo Jesús a personas que no respondieron positivamente, como el joven rico, que por más de haber tenido esa experiencia maravillosa de escuchar de los labios del maestro la invitación, el ofrecimiento que él le hace de tesoros en el cielo, simplemente se abrazó, se aferró a lo suyo, a lo material, a lo palpable, a lo tangible, y no respondió. Mas el caso de Mateo es algo que debe de llamar nuestra atención de forma impresionante. Porque en uno o en el otro tenemos que identificarnos. Nos está costando responder. La semana pasada hice énfasis, venía haciendo énfasis en varios días, de la necesidad nuestra de responder a la palabra de Dios, al llamamiento de lo que sea que Dios te esté llamando, a responder inmediatamente. Y acá en la historia de Mateo, el deseado de todas las gentes agrega lo siguiente, y quiero compartir con ustedes un pensamiento bien completo que se encuentra en Patriarcas y Profetas de igual forma. Deseado de todas las gentes, página 238, dice: Mateo, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. No vaciló, ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. ¿A alguien de nosotros le está costando responder al llamamiento que Dios está haciendo en nuestros días? Jesús llamó a sus discípulos, los escogió, porque había una obra de preparación. Tenían que pasar un tiempo con Jesús a solas, siendo testigos de lo que Él es capaz de hacer. Y así fue llamando a sus discípulos. Y cuando el llamado le llegó a Mateo, Mateo, dice la inspiración, no vaciló, no dudó, ni recordó, no vino a su, no pasó por su mente un instante, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambiar la mesa lucrativa por la pobreza, por las penurias. ¿Y quién de nosotros hoy día ha respondido de esa forma al llamamiento del maestro, en el llamado que Dios está haciendo en estos días a su pueblo. Estamos haciendo la invitación a lo largo de estos estudios, de estos últimos días, de ser vírgenes prudentes, vírgenes sensatas, vírgenes que acumulen aceite en su vasija. Y hemos llegado al punto donde hemos visto que mirar, velar y orar es lo que Jesús espera para Él actuar libremente en nosotros y transformar nuestra experiencia en lo que tanto anhela nuestra. Nadie de nosotros, ni uno solo, ningún miembro de nuestra iglesia puede pensar de que, bueno, me conformo con ser virgen insensata. Nadie, porque conocemos la historia. Y sin embargo, la descripción de la séptima iglesia haciendo en referencia directa al pueblo del tiempo del fin, le llama a Jesús en el mensaje a la Odisea: tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres virgen insensata. Que podamos responder. Estaba meditando en los llamados, en las en las repetidas veces que mencioné de no dilatar el llamado de Dios. Que podamos imitar a Mateo sin vacilación, sin duda, sin poner en la balanza, pero lo que tengo, lo que me ha costado, no. A este punto donde hemos llegado, hemos visto que Jesús nos está ofreciendo algo infinitamente mejor. Y el peligro nuestro está en sopesar, en cavilar. Entre más pasa el tiempo, en que sí, más adelantito, ya viene, ya voy, hay un gran peligro. Termina diciendo acerca de Mateo, la pequeña cita que elegí para pasar a Patriarcas y Profetas, dice: le bastaba a Mateo estar con Jesús. ¿Pueden imaginar eso? La razón por la cual no le importó la riqueza. Cuando escuchó el llamado, cuando supo que Jesús lo llamaba, le bastaba estar con Jesús. ¿Cómo estamos nosotros? Nos basta. ¿Es realmente Jesús el todo lo que deseamos en esta tierra? Poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra, eso le bastaba a Mateo. Y una sola palabra, después de una compasiva, amorosa, tierna mirada de Jesús, y cuando escuchó "sígueme", Mateo lo siguió. Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, página 398, párrafo 5, dice lo siguiente. Y aquí yo quiero que ustedes noten el porqué el énfasis de la semana pasada. y volvemos, abrimos esta semana con esta, con este llamado preponderante que el Espíritu Santo hace a cada uno de nosotros. La Biblia lo repite en diferentes formas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, hoy es el día. No postergues. En la dilación está el endurecimiento. Dice Patriarcas y Profetas, es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida. No debemos de darle espacio a que transcurran los días, queridos. Entre más tiempo pasa a que respondas a la invitación de Dios, menos posible será a que actúes por el lado correcto. Escucha bien, no lo digo yo. Aunque la semana pasada fui un poco atrevido cuando les dije que si no hubiese respondido al llamado de Dios no tuviera hoy día el valor moral para hacerle a ustedes las invitaciones. Pero leí, creí y respondí al llamado. Y alabo a Dios, porque en este tiempo de haber salido de la ciudad, de haber desconectado, de haberme desconectado del sistema, no importándome cuánto dinero quedó ahorrado en el programa del gobierno que aseguraba mi retiro. Más de 20 años metiendo dinero a la forma, es que ni recuerdo ya. IRS. Hello. Al IRS. Al IRS, sí. Hay una forma en que uno hace un depósito, bueno, le quitan a uno, que uno mande. Los taxes. Sí, amor, exacto. Pero hay un... Porque formé parte del sindicato. Tal vez esa fue mi desesperación, porque yo estuve metido en un sindicato. Y saben que cuando leí que no es la voluntad de Dios que nos metamos en sociedades secretas ni en sindicatos, así dice la inspiración claritamente. Y cuando leí sindicato, aquí dice sindicato, y yo feliz, hasta puedo decir orgullosamente, me sentía seguro, alegre de formar parte de un sindicato. Yo fui miembro de la unión número 51 de Tennessee, de todos los que a nivel el este, trabajaban en la industria metalúrgica y pues nos aseguraban un mejor sueldo para los miembros del sindicato. Y Dios que me perdone, pero en mi deseo de ayudar a mis compatriotas, a mis conciudadanos, a mi gente hispana, yo fui culpable de meter a muchos al sindicato. Pero porque para mí sindicato solo era ganar más dinero, dejar de ser marginado, ¿cómo le llamamos la palabra ya? Unión. Sí, la unión, pero ¿cómo se le llama ya la marginación que hacen al hispano? ¿Cómo le llaman? Discriminación. Discriminación, gracias. Esa era la palabra que andaba buscando. Para mi gente, la comunidad latina, dejar de sufrir discriminación, los que no forman parte del sindicato en esa industria, son discriminados. Son los que trabajan doble, son los que, en caso de haber horas extras, primero es al sindicato, después, si hay mucho, entonces también ellos. Entonces yo luché y metí a mucha gente, y la gente quedaba agradecida. Porque de ganar $18 la hora, que era lo que ganábamos en aquel tiempo, en aquellos años, que ya era bastante plata, pasaban inmediatamente a ganar $25 la hora. Oye, les estoy hablando de hace 15 años. Ya eso era mucho. Hoy día, yo no sé cuánto están ganando. Entonces, en acción de caridad, de luchar por nuestra gente. Pero yo no sabía que escrito estaba que no deberíamos de formar parte de sindicato. Cuando eso llegó a mi mente, agradezco a Dios que como Mateo de inmediato corté con sindicato. Y me dijeron, Donald, como ya eres parte del sindicato, la compañía no puede tenerte si no eres parte del sindicato. Y me presionaron y me presionaron y les dije, yo no voy a pertenecer más a esto. Y por un tiempo la compañía pudo tenerme como empleado sin pertenecer al sindicato. Yo ya no pagaba mis dues. Yo ya no asistía a las reuniones, yo ya no participaba de las... Nada, cortar con todo ello. Cuando leí que es el llamado de Dios a su pueblo salir de las ciudades y moverse al campo, eso fue lo más duro para mí. Porque fue Dios quien abrió la puerta. Yo no tenía, y ya lo conté antes a manera de testimonio, yo no tenía los medios. Y era todos los días llanto y oración, oración y llorar. Y Dios hizo el milagro. Dios proveyó los medios necesarios. Y desde ese entonces han pasado ya casi 8 años. Y Dios ha venido supliendo una a una todas mis necesidades. No vaciles en responder a lo que sea que Dios te esté llamando. ¿Qué Dios está impresionando? No lo sé. Pero en la demora, escucha bien lo que nos dice en Patriarcas y Profetas. Y lo leo con libertad, liberalidad, porque yo sé que cada uno de los acá presentes cree en el espíritu de profecía. Es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida. Mientras los ángeles están esperando para trabajar en nuestro favor, los ángeles malos están siempre listos para impedir todo paso hacia adelante. Lo acabamos de leer, que Satanás va a pelear cada pulgada. Cada milímetro, cada centímetro, Satanás va a pelear para que no avances. Pero si respondes inmediato al llamamiento que Dios te está haciendo a través de su palabra, cosa que yo no sé cuál es directamente, si demoras, mira lo que dice. Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. Y esto cuando medité en ello y recordé lo que estuve haciendo énfasis la semana pasada. Mi corazón tembló. No crean que yo me pongo de este lado del teléfono con alevosía, con un espíritu de, sí, ahora le toca a ellos. Yo ya. No, hermanos. Nunca. Brotan lágrimas en mis ojos. Me tiemblan las manos. Me pongo en vuestro lugar. Y si ustedes están pasando por lo mismo que yo pasé, me hace llorar. Pero puedo asegurarle a cualquiera que esté pasando una situación similar, Dios peleará por ti y no solamente te hará el llamado, proveerá a toda necesidad para que se cumpla tu deseo. Lo hizo en mí, lo puede hacer en mí, lo quiere hacer en mí. Está en nosotros en responder al llamado que Dios está haciendo. Si es un llamado a cambiar la dieta, si es un llamado a salir de la ciudad, si es un llamado en aceptar la verdad presente para nuestros días, si es un llamado de pasar más tiempo en la meditación de su palabra. Y créame que cada uno de ustedes en este grupo de estudio está formando parte de lo que Dios quiere hacer en nuestros días, llamar a los demás a que participen. Dios está proveyendo todo lo que nosotros necesitamos hoy día para responder a su llamado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en la tardanza, en la dilación, es obra de Satanás. Responder al llamado de Dios es obra de Satanás. Cuando las personas llegan a entender que deben de responder, a dejar, a cambiar de dieta, a dejar todo lo que no nos va a ayudar en la perfección de nuestro carácter, en vencer todas las tentaciones de Satanás, el ser dominados por el apetito, y Dios nos está llamando. Y cada vez que dilatamos, que tardamos en responder, y en esto se encuentra la mayoría de los miembros de que forman nuestra iglesia a nivel mundial, la tardanza en responder. Y acá dice claramente, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. En otras palabras, entre más vaciles, entre más te tardes en responder al llamado de Dios, finalmente vendrá el desagrado del Señor. ¿Puedes imaginar eso? No tardes, mi hermano. La vacilación no es buena. A cambio, si respondes, Dios proveerá a todas tus necesidades. Bueno, termino leyendo la cita. Dice, a los que no responden de forma inmediata, enseguida, a la palabra de Dios, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza. Satanás trata de encender un espíritu de contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad. Miren todo lo que el diablo hace. Enciende un espíritu de contienda, que no hay armonía. No se ponen de acuerdo. Y terminan peleando. Y la respuesta se demora. El llamado se posterga. Más adelante entonces, Satanás, levantando contienda, despierta murmuraciones. Y saben que todo esto yo lo experimenté en mi propia familia, a la hora de tomar la decisión, y agradezco a Dios. Y hoy todo eso quedó en el pasado y veo cómo Dios está volviendo nuevamente a atar los lazos de familia con mis hijos, nosotros acá en casa como esposos. Dios está obrando. Pero hubo de todo esto, lo hubo. Porque es obra de Satanás que haya en vuestro medio, en vuestro matrimonio, en vuestro hogar, con vuestros hijos, que haya contienda, que haya murmuraciones y que exista incredulidad. A fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Dios te está llamando. Y vamos a continuar en Conflicto de los Siglos, leyendo más acerca de las vírgenes, de la parábola de las 10 vírgenes. Pero quería comenzar esta semana con cada uno de ustedes golpeando nuevamente de que no vaciles. Dios quiere obrar con bendiciones abundantes. Dios quiere otorgarte, pero Satanás quiere privarte, que no los recibas. ¿Y cómo lo logra Satanás? Manteniéndote en ese lugar, en ese estado, en ese valle de la indecisión. ¿Voy, no voy? ¿Qué va a pasar? Yo sé que Dios va a salvar a todos, me quedo aquí, cuídate. Yo sé que no es la comida que salva, cuídate. Si todo lo que Dios te está llamando, mi invitación a ti está llamando esta mañana, es respóndele para que veas las bendiciones que Él desea otorgarte y que el enemigo lo está impidiendo con murmuraciones, dilación, contienda, incredulidad. Los siervos de Dios, termina el párrafo diciendo, los siervos de Dios deben ser como milicianos. Escucha bien esto, milicianos. Esos que están bajo órdenes de tenientes, de capitanes, de generales, de comandantes. Esos que al sonido del clarín, de la trompeta, están de pie firmemente, ya vestidos, salen. Oye, no tienen voluntad propia, se la han entregado a los jefes. Y ahora lo que el jefe, oye, nosotros somos iguales. ¿Acaso no dijimos ya, Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad? Tú ya no tienes voluntad propia. Confiaste en Jesús y le entregaste tu voluntad. Ahora debes actuar como miliciano, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. ¡Ah, qué lindo! Aquí está la promesa. Mantente atento. Tú que ya respondiste, tú que dijiste, Señor, yo voy, yo quiero. Estoy aquí, como dijo Isaías, heme aquí, cuenta conmigo, envíame a mí. A cualquier sea el llamado que te esté haciendo, responde como miliciano. Y Dios, en su providencia, va a proveer, te va a abrir el camino. Pero estás dispuesto. Entonces mantente, ahora, cuando escuches, ahora es, no tardes, no dilates. Cualquier tardanza que haya de su parte, del miliciano, del soldado, cualquier tardanza que haya de su parte, da tiempo a que Satanás obre para derrotarlo. Solemne amonestación, terrible advertencia. Y hay ejemplos en la Biblia. Lot demoraba. Lot tardaba en responder al llamado. Y le dio tiempo. El espíritu de profecía es claro que si Lot no hubiese tardado, dilatado en el llamado, su esposa no hubiese perecido. No vaya a ser que gente inocente termine sufriendo las consecuencias de tu tardanza. Esto es solemne. Esto sacude a cualquiera. Y como digo, lo leo con un nudo en la garganta. Porque no estoy aquí para hacer sentir mal a nadie. Pero si haciéndote sentir de esta forma, despiertas y respondes, entonces valió la pena. Volvamos al conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos. Terminamos en el capítulo 23. Si ustedes notan, el capítulo 24 de Conflicto de los siglos va a hablar específicamente de cómo llegaron nuestros primeros hermanos a entender el asunto del juicio investigador, de que hay un templo en el cielo, que lo que hubo en la tierra fue una sombra, no era un fin en sí mismo, sino era un medio de enseñanza que el Señor se había propuesto para mostrarle a su pueblo lecciones que de otra forma no podríamos comprender, que era una sombra, como le llamamos, que era un tipo del antitipo, de algo verdadero, que esto en la tierra era pasajero, para ilustrar lo eterno. Y en el capítulo 24, que yo invito que lo lean, y no solamente que lo lean, no, que lo entiendan. Y si hay alguna inquietud allí, siéntase libre de pedir ayuda, escriba a este grupo, a algún hermano, como fue el caso de la hermana que escribió acerca del deporte en sábado, que Diógenes respondió con un escrito esta. Yo no pude responder, hay cosas que prefiero que alguien más lo haga. Y gracias a Dios, Diógenes, por responder a eso. Así que los invito a que lean, estudien, mediten en el capítulo 24. Les va a ayudar en la experiencia adventista de forma maravillosa. Y es nuestro privilegio, el tiempo oportuno que tenemos hoy día, de familiarizarnos con esta instrucción. Mas yo quiero que avancemos al capítulo 25. Jesucristo, nuestro abogado. ¿Lo tienen? En Cristo, en Jesucristo, nuestro abogado, dice el primer párrafo, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del engaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Si así fue entender el asunto del santuario en el pasado, tengo toda la seguridad que es el mismo efecto que puede causar en la vida individual de cada uno de nosotros. En el momento que comencemos a apreciar las lecciones del santuario, comienzan a venir muchas cosas nuevas a nuestro entendimiento. Entender comprender y apreciar el tema del santuario es la clave para tener una experiencia totalmente distinta a lo que hoy estamos teniendo como adventistas. Reveló un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. ¿Puede creer esto? Que lo que experimentaron los primeros discípulos allá con Jesús en medio de ellos, lo volvió a experimentar el nacimiento de la séptima iglesia en los últimos días. La iglesia del tiempo del fin, la iglesia del juicio, la Odisea, el pueblo que está siendo juzgado, o el pueblo del juicio, como significa la Odisea. A su comienzo volvieron a experimentar exactamente lo que los primeros discípulos experimentaron al comienzo de la obra, porque Dios, a través de la experiencia del principio, revela cómo será el tiempo del fin. La misma forma como los discípulos de Jesús después de la noche terrible de su angustia y desengaño, lo mismo. Cuando ellos vieron a Jesús, se gozaron al verle resucitado. Lo mismo experimentaron los que esperaban o los que tenían puesta su fe en la segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús y como María, al lado del sepulcro, exclamaron: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, que debía aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Maravillosa declaración. La luz del santuario, el tema del santuario, la comprensión del santuario alumbra el pasado, el presente y lo por venir. Y si así fue al principio de nuestra obra, así puede ser tu experiencia individual, personal. Entonces, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote. Escucha bien esto. ¿A quién tenemos en el lugar santísimo? Escucha las descripciones. Tenemos a nuestro compasivo sumo sacerdote. El mismo Jesús que se sentaba con sus discípulos y los amonestaba cuando era necesario, y los animaba cuando los miraba decaídos, cuando les daba su retiro aparte, cuando los miraba cansados, cuando los abrazaba, cuando los miraba medrosos, cuando les proveía, cuando los miraba faltos de cosas. El mismo ser compasivo, compasivo, está en el lugar santísimo. Nunca olvides eso. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Aunque como los primeros discípulos, los Ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban. Este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo, habían cumplido los designios de Dios y su labor no había sido vana en el Señor. Reengendrados en esperanza viva, se regocijaron con gozo inefable y glorificado. ¡Qué experiencia maravillosa tuvieron nuestros primeros hermanos adventistas al comienzo del nacimiento de la séptima iglesia! Cuando llegaron a entender lo que había causado la disilusión, lo que había causado la disilusión, volvieron con mayor gozo, con mayor ahínco, con mayor determinación, entendiendo que había sido la providencia de Dios que había permitido que pasaran por ese medio para que se viera en ese momento quiénes eran vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y volvió nuevamente con mayor fuerza el renacimiento de lo que con el tiempo se conocería la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¡Qué maravilloso! Tanto la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y que el santuario sería purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo. Ellos entendieron perfectamente. Daniel 8:14 y el mensaje del primer ángel. Ah, se está refiriendo a un juicio. ¿Y dónde se está llevando? Entonces apareció el libro de Hebreos, que hay un santuario en el cielo, que Jesús subió a ese santuario como sumo sacerdote y que tenemos toda la confianza en él porque sigue siendo tierno, amoroso, compasivo. Y se regocijaron como los discípulos cuando vieron en persona a Jesús. El párrafo de la página 420, párrafo 3, dice: Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo a ese tiempo al anciano de días. ¿Recuerdan? 7:13 de Daniel, 13:14 en adelante. 15, 16, 17, si no mal recuerdo los versículos. Estaba mirando en visiones de la noche, y aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino, no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, al ángel del pacto, a quien, en quien os deleitéis, en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 3:1. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí. ¿Ellos lo esperaban dónde? Aquí en la tierra. Esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio, lo que dice Tesalonicense. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Queridos, Nosotros, como adventistas, deberíamos de tener nuestra mente fija en el cielo, en el santuario celestial, en las cosas de arriba. Y mientras siguiera allí, por fe, a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Maravillosas palabras. La iglesia estaba naciendo tal como fue en el principio, y había un mensaje de verdad presente que se le tenía que dar a la iglesia para que se dedicara a predicar dicho mensaje. Y dice, cuando esta obra haya quedado consumida, ¿cuál obra? La obra que debía de dársele a la iglesia está en el siguiente párrafo. Pero me brinco ese párrafo y ustedes tienen toda la facultad de leerla. Cuando esta obra haya terminado, dice el siguiente párrafo, cuando esta obra haya quedado consumada o terminada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Palabra de Dios, promesa de Dios. Cuando esta obra haya quedado consumada, cuando se termine la obra que Dios le entregó a esta iglesia en 1844 para adelante, basada en el santuario, hermanos, entiendan bien esta declaración y gócense en ella. Cuando esta obra quede consumada, quede terminada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces, la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Y esto está en Malaquías 3:4. Entonces, la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante, de acuerdo a Efesios capítulo 5. Entonces ella, la iglesia, los discípulos de Cristo, aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como milicianos. Ahí está, como ejército, con banderas tremolantes. Cantares, capítulo 6, versículo 10. No hay nada que deba de desesperarte. La promesa es que cuando esta obra haya quedado consumada, terminada, tú estarás listo también. Entonces a veces nos desesperamos, ¿verdad? Porque vemos que no estamos listos. No, no te desesperes. Vas a estar listo, es palabra de Dios, es promesa de Dios. Espera que la obra llegue a su fin en tu vida, en el pueblo. Y entonces estaremos satisfechos, completos, seguros que habremos alcanzado el ideal, la meta. Y miren, más adelante vamos a ir ampliando todo esto. Esta es la palabra de Dios para su pueblo hoy día. Promesa de que Dios va a completar lo que comenzó en nosotros. Cuando esta obra haya quedado consumada o terminada, finalizada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Son buenas nuevas. El párrafo siguiente, brincándome un párrafo, dice: la venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y en la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Mire dónde vuelve otra vez a hacernos el énfasis. Esto tiene que ver. Y quizás, para ir cerrando, lo de la parábola de las 10 vírgenes, vamos a avanzar al párrafo 4, a la página 423, párrafo 12. Según la parábola, perdón, déjeme ver aquí. Hay una notificación acá. Hay una mano alzada, pero no sé quién es. Está registrado como Fellowship. Y por motivo de tiempo, debo determinar acá. Así que espero que ese comentario quede para mañana, ese aporte. Podemos abrir el estudio con ese aporte. Y me gustaría saber quién es Fellow Jitzer, porque no sé. Termino acá. En la página 423, párrafo 2, dice: según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasijas con sus lámparas quienes entraron a las bodas. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios. Aceite en la vasija significa tener conocimiento de la Biblia y tener el Espíritu y la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros podemos estar acumulando hoy. Conocimiento de la palabra de Dios. Y entendiendo cuánto poder hay en ella, tendremos también el Espíritu y la gracia de Dios. Y que la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz. Fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Escucha bien, nosotros estamos llevando a cabo estos estudios bíblicos porque amamos y entendemos, comprendemos el tema del santuario. Y créanme, hermanos, mi vida religiosa, mi vida adventista, tuvo un cambio radical, contundente, completo, cuando comencé a apreciar los temas del santuario. No siempre fue así. Yo no sabía el tema del santuario, nada de eso. Una cosa es escuchar al predicador, una cosa es escuchar sermones, otra cosa es enamorarte por tu propia experiencia, buscarlo por ti mismo, entenderlo, apasionarte. Y cuando eso es así, tu vida cambia. El libro de Daniel viene a ser clave en la comprensión del santuario. Y recuerden que vamos a hablar también del santuario, y mi deseo es de que cada uno de nosotros pueda llegar a ver, y allí vamos a abrir a preguntas, a comentarios, para que todos estemos felizmente familiarizados con el tema del santuario, porque las vírgenes prudentes, las vírgenes sabias al principio de esta obra entendieron el tema del santuario. Las insensatas no entienden el tema del santuario. Es más, no les importa el tema del santuario. Ellas se conforman con que sus lámparas ahorita estén alumbrando. Se conforman con llamarse pueblo de Dios. Pero muy pronto ya no vamos a estar en grupos. Y cuando estemos de forma individual, cuando tengamos que responder por nosotros mismos los puntos de nuestra fe que nos hacen diferente al mundo, no habrá nadie quien pueda traspasar su experiencia a alguien más. Las vírgenes sensatas, sabias, prudentes al principio de la iglesia adventista fueron las que estudiaron, entendieron, comprendieron, apreciaron el tema del santuario y nos lo dejaron a nosotros como un legado. Deberíamos de aprovecharlo, ¿no? Termina diciendo, y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, el tema del santuario y sus servicios. Y amen la venida de Cristo Jesús. Y respondan a los llamados que Dios está haciendo en nuestros días. ¿Seremos uno de ellos? Mi anhelo y deseo es que sí. Gracias por la compañía vuestra en este día. Terminemos pidiéndole a Dios que despierte en nosotros el espíritu que tuvo Mateo, que no vaciló, que no demoró, que no calculó, sino simplemente siguió a su maestro. Nuestro Dios y Padre, del otro lado de la línea hay corazones sintiéndose cómodos probablemente porque aún no han tomado esa determinación, pero Padre bendito, provee, abre tu mano, suple lo que falta y que ellos puedan ver el momento oportuno. Antes que sea demasiado tarde, que no haya más dilación porque es obra del enemigo para que tu desaprobación caiga sobre nosotros. Muéstrame a mí qué necesito dejar o qué necesito comenzar a hacer para beneficio propio y beneficio de otras almas. Abraza a mis hermanos, dales tu presencia este día, acompáñales en sus actividades y que esta semana nuevamente nos gocemos en el estudio juntos de tu palabra. Bendice a cada familia, a cada persona que sea soltera. Bendícela, Señor, guárdalas en tus brazos poderosos, en el nombre de Jesús. Amén.